Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Una canción del australiano John Farnham, You're the Boys, para comenzar otra hora más de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Ya es la una de la madrugada, 4 minutos de este viernes 18 de octubre del año 2024. Una de la madrugada, 5 minutos, esto es Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Con New Radicals, You Get What You Give, logras lo que entregas. Yeah. siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Murder Inc. It must be the ass that got me like damn. If it get any fatter, man, the rule gon' have to get at her. And our situation won't matter. I come to make you smile in the freakiest manners. J to the L-O, hello. No, I'm not Lee Harvey, y'all's wall. I'm the rule and a shot call off the wall like MJ in his early days. It's the Ink and Lopez now. Ain't that funny? It's been a while since you came around. Now you wanna see what's going down. Trying to tell me how you want my time. Trying to tell me how I'm on your mind. See, you never had to be this way. You should have never played the games you played. Now I'm seeing that you're kinda lame. Knowing how the situation changed. Funny, funny, baby, that you want me. When you had me, love is crazy. Now I can smile and say, call your name. See, at first I didn't understand. Now you're looking like a lonely man. I remember how you did me wrong. Now you're hurting cause my love is gone. Everybody gets a chance to burn. You can take it as a lesson learned. Funny day, funny baby that you want me. When you had me, love is crazy. Now I can smile and say, my fly by red line, test the roast line. Oh, I never been a sucker for cho-cha. Spit the ism, hit em, get rid of em, man, you know Ty, get it gully. And ain't that funny how they want me, see me working with money. But Caddy ain't a dummy, what these brodies want from me? Cause all I got is G, J-Lo, and Murder, I-N-C. I really wish you wouldn't send me gifts, trying to make me sit and reminisce, trying to blind me with your bling and bling. Thought I told you love don't cause the pain. Hope you realize that now I'm through. And I don't ever wanna hear from you. I had enough of being there for you. Now I'm laughing while you play the fool. Funny day, funny baby that you want me. When you had me, love is crazy. Now I can smile and say, ain't that funny day, funny baby that you want me. When you had estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Bueno, sucedió solamente hace un año, 18 de octubre de 2023, Noel Gallagher ha acusado a su distanciado hermano Liam Gallagher de intentar reescribir la historia de Oasis. Los hermanos han estado disgustados desde una furiosa pelea que tuvieron en el último concierto en París en 2009, que resultó en la desaparición del legendario grupo británico. El líder Liam, de 51 años, acaba de anunciar la gira del aniversario número 30, Definitely Maybe, con el guitarrista Paul Arthurs, el único otro miembro que se unirá a la gira, que se uniría a la gira en junio del año pasado, y ha dicho repetidamente que está ansioso por reunirse con su hermano. Sin embargo, Noel, de 55 años, no está del todo convencido de que su hermano realmente quiera una reunión. Ha dicho que la última vez fue un año espantoso y que no quisiera desperdiciar su vida siendo infeliz. Dijo que el tipo, refiriéndose a Liam, está tratando de reescribir la historia diciendo que todo fue genial. No lo fue, dijo Noel. Bueno, finalmente Noel como que cedió, porque en las últimas semanas pues trascendió que definitivamente se unirán de nuevo los hermanos Gallagher para convertir nuevamente a la agrupación Oasis en uno de los grupos favoritos del momento. Se ha hablado de unión para hacer nuevas grabaciones y también para emprender nuevas giras, algunas de las cuales ya están programadas. Pero ese incidente había ocurrido solamente hace un año, que parecía que no había ningún diálogo. Hubo acercamiento en los últimos meses y finalmente se cristalizó una nueva gira y una nueva unión de la agrupación Oasis para alegría de los miles, millones de fanáticos que tienen en el mundo. Vamos con una canción de Oasis, Live Forever, un rock de los 90 en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Un rock de los 90 en Estrellas de Medianoche. Maybe I don't really wanna know how you got in girls, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Or maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe. Side.

5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? En un 16 de octubre del 2008, los 5 temas más importantes en Billboard Magazine fueron estos. La canción número 5 subía del puesto número 15, Let It Rock, de Kevin Rudolph con Lil Wayne. Puesto número 4 permanecía estable en el listado Billboard del 18 de octubre del 2008, Disturbia con Rihanna. So What descendía un puesto, canción de Pink. El anterior número 1 desciende al puesto número 2, Whatever You Like, de T.I. En el top 5, dos canciones de T.I., dos canciones de Rihanna se unen en el primer lugar con un tema que asciende del puesto número 80 hasta el primer lugar. Live Your Life, T.I. con Rihanna, número 1 en el listado Billboard del 18 de octubre del 2008. El tema permanece en el primer lugar durante 6 semanas no consecutivas. Amazing day, I'm great, but after all the game I gave away, safe to say I paved the way for you cats to get paid today. Still be wasting days away now had I never saved the day. Consider them my protege, homage I think they should pay. Instead of being gracious, they violate in a major way. I never been a hater, still I love them in a crazy way. Some say they sold the yay, and know they couldn't get work on Labor Day. It ain't that black and white, it has an area that's shaded gray. I'm west side anyway, even if I left today and stayed away. Some move away to make a way, not move away cause they afraid. I brought back to the hood, and all you ever did was take away. I pray for patience, but they make me wanna melt their face away. Like I once made them spray, now I can make them put the K's away. Been thugging all my life, can't say I don't deserve to take a break. You'd rather see me catch a case and watch my future fade away. Immaculately powerful. polished with the spirit of a hustler and the swagger of a college kid. Allergic to the counterfeit, impartial to the politics, articulate, but still a grab a nigga by the collar quick. Whoever having problems with their record sales, just holler tip. If that don't work and all us fast, then turn around and follow tip. I got love for the game, but hey, I'm not in love with all of it. Could do without the fame, and rappers nowadays are comedy. The hooting and the hollering, back and forth with the arguing. Where you from, who you know, what you making, what kind of car you in. Seems as though you lost sight of what's important when depositing them checks into your bank account and you up out of poverty. Your values is in disarray, prioritizing horribly. Unhappy with the riches cause you're piss poor morally. Ignoring all prior advice and forewarning, and we mighty full of ourselves all of a sudden, aren't we? Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche.

cantante, compositor y guitarrista. Fue uno de los pioneros del rock and roll, quien ayudó a convertir el rhythm and blues en elemento básico e hizo que el rock and roll fuera distintivo. Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time. Sus letras centradas en la vida adolescente y el consumismo, además de su propio estilo de espectáculo, se convirtieron en una gran influencia en el rock del futuro. Fue una gran influencia para The Beatles y para The Rolling Stones. En 1972 llegó al número uno en Inglaterra y Estados Unidos con My Dinah-Lynn. Su canción Johnny B. Goode fue uno de los ejemplos de música de la Tierra enviada al espacio. En 1984 le dieron un Grammy como premio a sus logros en la música y en 1986 ingresó al Hall de la Fama del Rock and Roll. En 1988 recibió otro Grammy por su canción Maybelline. Falleció el 18 de marzo de 2017 a los 90 años. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a back. Es la historia de Chuck Berry, que nació en una fecha como hoy, 18 de octubre de 1926. Si estuviera vivo, estaría cumpliendo 98 años. Vamos con una de sus canciones más emblemáticas, el tema Johnny B. Goode, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche, un rap de los 90. What do we get for $10? Everything you want. Everything, everything. Oh. Don't do that, baby. So horny. are you down with it? I arrived at a house, knocked on the door, not having no idea of what the night had in store. I'm like a dog in heat, a freak without warning. I have an appetite for sex, cause me so horny. Estrellas de medianoche. Un rock siglo XXI. Never ends.

Kane. You say John. I say Wayne. Hot dog. I say Cooler Man. I don't want to be the president of America. I say Smile. I say Cheese. Cartier. I say Please. Income tax. I say Jesus. I don't want to be a candidate for Vietnam or Watergate. Cause all I want to do is bicycle. Yeah. Bicycle. Yeah. Bicycle. I want to ride my to ride my bicycle, quiero manejar mi bicicleta, una canción de Queen con la cual comenzamos otra hora más aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Esa canción de Queen, Bicycle Race, carrera de bicicletas, está incluida en el álbum Jazz del año 1978. Esto es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Son las 2 de la madrugada, 3 minutos de este viernes, amanecer del viernes 18 de octubre del año 2024. Vamos con música en Estrellas de Medianoche, una canción de la agrupación EMF, Unbelievable. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. You're unbelievable.